Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Eso sí es bienaventurada una nación que tenga eso, ¿verdad? Eso sí es bienaventurada una nación, una familia. David, en este Salmo de Guerra, nos habla de toda una serie de elementos que se dan y se conjugan en la guerra, en la batalla titánica que todos enfrentamos. David fue un hombre de guerra, como lo he mencionado, y él nos enseña aquí varias cosas. Lo primero que tenemos que entender acá del Salmo es la realidad de la guerra espiritual que nosotros vivimos. Tenemos que concientizarnos de que estamos en guerra. Si usted no se ha dado cuenta de esto, pues sépalo que está en un conflicto. Hay una guerra declarada contra usted. Pedro nos alertó hace 8 días cuando estudiamos la porción. ¿Qué nos dijo Pedro? ¿Recuerdan? Frente al león, ¿qué nos dijo? Los que estaban hace 8 días, ¿qué dijo? Sean que sobrios y velen, porque hay una realidad, hay un poder de las tinieblas, Satanás, que se le viste como un ángel de luz en muchas ocasiones, pero en este caso representado como un león que busca devorar. Es una realidad y muchas de las personas caen en las garras del diablo, no necesariamente porque el Señor no los protegió, sino porque no fueron sobrios. Acaban de decirme de un pastor que, uno dice, estábamos debatiéndonos con algunos, ¿fue falta de protección o falta de sobriedad? ¿Qué pasó acá? Pastor sencillo, humilde, que se sostiene vendiendo unas arepitas y hace domicilios. En esos domicilios le entregan a él un paquete y le hacen que firme. Y va y lo entrega. Después vienen a buscarlo de la Sijín de Bogotá porque lo consideran un narcotraficante. No se fijó que llevaba el paquete. ¿Falta de protección o falta de qué? Sobriedad. Sobriedad. Los que han viajado internacionalmente recuerdan que una de las preguntas que le hacen a usted allá en la aduana internacional, ¿qué le dicen a usted antes de dejarlo, meterlo al avión? ¿Usted ha recibido un paquete de alguien? ¿Usted sabe qué lleva? ¡Use la cabeza! Y muchas veces caemos en garras de las tinieblas porque nos faltó sabiduría. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Se metieron en lo que no se debían meter. Abrieron la puerta que no debieron abrir. Se metieron en situaciones y ahora están complicada la vida. Satanás es una realidad, y yo quiero decirle que el día que usted recibió a Cristo en su corazón, ¿cuántos acá han recibido a Cristo en su corazón y lo aceptaron como el Señor de su vida? Si usted lo hizo un día, quiero decirle lo que pasó con usted. Mire lo que dice Efesios. Vamos a leer esta porción de Efesios. ¿Qué es lo que pasó con usted según como Pablo nos lo describe? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿cómo estaba usted antes? Yo es muerto en mis delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿Y qué estaba haciendo usted? Siguiendo la corriente de este mundo. ¿Para dónde va la gente? Pues ahí voy yo. ¿Dónde va la corriente? Del mundo. Pero resulta de que detrás de toda esta corriente hay alguien que la maneja. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y sigue describiendo el texto que no lo vamos a leer. ¿Dónde estaba usted antes? ¿Qué dice el texto? ¿Dónde estaba antes? Bueno, algunos dirán, no, yo todavía estoy ahí. No, yo estoy diciendo los que estaban antes allá. Estábamos practicando la maldad, amábamos la maldad y amábamos las tinieblas, gobernados por un espíritu de las tinieblas que nos gobernaba y nos guiaba. Pero cuando usted recibió a Cristo y aceptó al Señor como su Salvador, ¿qué pasó con usted? ¿Qué pasó? Se salió de ese bando. Dijo, yo no voy a estar más con usted y yo me voy al reino de ¿qué? Al reino de la luz. ¿Pero qué pasó con este reino que quedó aquí? ¿Cómo quedó con usted? Bueno, lo felicito, que le va muy bien y que Dios lo bendiga. ¿Qué le dijo Satanás? Con que se me fue, ¿no? Pues le declaro guerra a usted. Pero yo quiero volverlo a traer a mi reino. Me lo quiero llevar para el infierno para que me acompañe. Pero antes de llevármelo, me gustaría destruirle todo lo que tiene. Porque él ha venido para robar, matar y destruir completamente. Entonces él ha declarado una guerra contra usted para que usted vuelva a su bando. Y Dios ha... todas las estrategias que vamos a hablar acá en este texto. Ahora, en las guerras no hay países neutrales. Hace muchos años, Suiza era un país neutral. ¿Sí o no? Ahora, ya no hay ningún país neutral. Usted no puede decir, como cristiano o como persona, diga, mira, yo soy neutral. Ni estoy con el diablo, ni estoy con Dios. Y cuando el diablo viene y te ataca, le saca una bandera blanca de paz y le dice, yo soy neutral. No, con él no hay territorios neutrales. O usted está con él, o está con el Señor. Esa es la realidad. El Señor le dijo, escoja entre la muerte o la vida. Mire que escoge. Pero usted no puede decir, no, yo ahí estoy, hermano, que ni sé. Algunos quieren trabajar con los dos. Están con las tinieblas en la semana. Aman la maldad, la discoteca, la perversión, la droga, prostitución. Y también vienen a una iglesia. Y están también en una iglesia. Entonces están con los dos. Pero el Señor dijo, no, Señor. Con Satanás o conmigo. Pero no hay. Eso fue lo que dijo Josué. Le dijo al pueblo, mire, escojan a quienes van a elegir. O a los dioses de este mundo, de los pueblos, o al Señor. Pero escogerán ustedes, porque yo y mi casa serviremos al Señor. Usted escoge. Es una realidad que nosotros tenemos que enfrentar en nuestro diario vivir. ¿Qué hacemos nosotros acá? Nosotros venimos un domingo en la mañana, no porque no haya un partido bien espectacular o una final en la televisión. Porque yo le digo, si hubiese un partido bien espectacular, yo le digo que aquí me quedaría con cuatro gatos. Porque, pastor, es una final, imagínate tan de malas. Colocaron a Colombia a las 9:30, a las 10:00 a.m, muy difícil. No venimos acá porque no hay nada que hacer, porque no hay forma de entretenernos. Venimos acá porque somos soldados que venimos a librar batallas juntos. Venimos a guerrear espiritualmente. Somos un equipo. Trabajamos en equipo y acá se libran batallas. ¿Y aquí hemos venido para qué? Entonces, una de las cosas que hay en la guerra, uno, la conciencia de la realidad espiritual, pero lo segundo que el hombre habla es, hemos venido para ser entrenados. David dijo, bendito sea Jehová mi roca, que ¿qué? Adiestra mis manos para la batalla. ¿Qué significa la palabra adiestrar? Es entrenarlo, ¿qué más? Enseñarle estrategias de guerra. A un soldado, cuando es recluta, no lo cogen, lo calvean, como dicen, y otra vez le dicen, bueno, ya usted entró hoy al ejército, mañana a combatir. ¿Eso harían allá? No harían eso. Primero, ¿qué hacen con ellos? Los entrenan cómo manejar armas, estrategias de guerra, de combate, de lucha. Y eso fue lo que experimentó David. David fue un hombre de mil guerras que aprendió el arte de la guerra. La primera espada que él tuvo que manejar, ¿cuál fue? ¿Cuál fue la primera espada que él manejó? ¿La de quién? ¿La de quién? ¿La del abuelo? No, ni la del papá. Entonces, ¿cuál? Cuando mató a Goliat, cogió esa espada y era un jovencito, yo me imagino que con las dos manos, porque era un sablazo, una cosa grandísima, y la cogió y ¡rah! Le cortó la cabeza. Y desde ahí, seguramente David empezó a volverse diestro con una espada que era mucho, seguramente mucho más pesada de su capacidad. Y para aprender a manejarla, a manejar la espada, el Señor nos dotó a nosotros de armas espirituales. Él no nos mandó a nosotros al conflicto sin habernos dotado de armas. Nos ha entrenado. Cuando venimos a los discipulados, cuando venimos a la iglesia, estamos recibiendo entrenamiento para el combate que tenemos que enfrentar afuera, que es en todo momento y en todo lugar. ¿Y qué es la primera arma espiritual que tenemos que aprender a manejar? ¿Es cuál? ¿Cuál es la espada? La que le entregaron al presidente, que ¿qué le dijeron a él? ¿Qué era eso? Es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios hay que saberla usar. La palabra de Dios es espada de dos filos. Pero quiero decirles que también es de dos filos. Se puede usar para bien o para mal. Una persona que no sepa usar la escritura en el conflicto titánico va a tener problemas muy serios. Si usted nota, recuerdan ustedes cómo Jesús se defendió ante los ataques de Satanás en el desierto. Todos recuerdan ustedes. ¿Recuerdan? ¿Cómo? Escrito está. ¿Y sabe qué hizo Satanás? También le dijo, escrito está. Pues a sus ángeles mandarán para que cuiden de ti, para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Saben qué hizo Satanás en ese texto? No voy a dedicarme mucho ahí, me dediqué más en el primero, pero solamente menciono esto. Satanás lo que hizo fue descontextualizar el texto. El texto se da en primera, el primer uso del texto ahí se da. Bueno, ya me lo sacaron. Le dice, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. Jesús le dijo, escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. Si ustedes van al Salmo 91, él está utilizando la porción del Salmo 91. Y la porción del Salmo 91 fue dada en el contexto para un pueblo que está sometido al abrigo del Altísimo. Está sometido al señorío del Señor. Y como resultado, Dios le da esta promesa de protección. ¿Qué es la propuesta de Satanás para Jesús? Súbete al pináculo del templo. Y cuando está en una colina, cuando la gente venga, tú te tiras. El espectáculo va a ser impresionante, porque antes de que caigas, vendrán los ángeles y te levantarán. ¿Y qué dirá el pueblo? ¡Wow! ¡Superman! ¡Tremendo espectáculo! La tentación es, vive para buscar tu propia gloria. Vive para buscar tu propia gloria. Y el texto está hablando, esto es para los que están sometidos a la gloria y el señorío del Señor. Entonces lo descontextualiza y él es muy vivo. ¿Sabe qué hace? Eso es lo que yo llamo textos fuera de contexto. No leyó los versículos siguientes. ¿Sabe qué decía los versículos siguientes? Pues hollarás al cachorro del león y al dragón y a la serpiente, que era el mismo. Ese no se lo sacó. Uno de los grandes peligros hoy en día con las sectas que Pablo habló, que son doctrinas de demonios, es la descontextualización de los textos. Se sacan textos descontextualizados y se sacan todas unas doctrinas. Y Satanás usa eso para engañarte, para mentirte y meterte quién sabe en qué problema. Desde un principio, él engañó a Eva y a Adán. utilizando mal la escritura, la cuestionó la escritura y dijo, con que así se dijo, eso no es así. La descontextualización es terrible, el mal uso de la escritura. Pablo le dice a Timoteo, procura presentarte delante de Dios como obrero aprobado, que usa bien la palabra de verdad. Es terrible cuando personas la estudian solamente colocando el dedo, ¿verdad? Y pueden cometer cualquier brutalidad. Colocan el dedo y lo que diga. Como la viejita que usó el literalismo. Colocó el dedo, haced morir el viejo hombre. ¿Y saben qué hizo? Imagínense. Imaginen lo que la pobre vieja hizo. Pobre viejo. Le aplicó mal el texto. Mis queridos hermanos, un guerrero espiritual debe de conocer la Escritura. Debe de memorizar la Escritura y estudiarla dentro del contexto. Manejar todo el mensaje de Dios. Entenderlo. Pedir al Señor sabiduría, revelación espiritual. La persona que no conoce la Escritura va a ser completamente arrasado por el demonio. Le va a mentir, le va a engañar, porque él es padre de mentira. En dos ocasiones en el Salmo, él habla de los hombres que hablan vanidad, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Hay tanto de este sistema que está montado en base de mentira y de vanidad. Y el diablo ha engañado a tantas personas, les ha dicho, mira, esta es la vida. Este es el mundo. Come, bebe, disfruta, desordena tu vida en todo. Que tranquilo que mañana mueres y no hay nada. Nada pasa. No hay consecuencias. Y él miente. Pero la persona que tiene discernimiento espiritual, que conoce la palabra de Dios, puede inmediatamente decir, escrito está. Proclama la palabra de verdad. Ante una crisis, ante un ataque violento de las tinieblas, se levanta con la palabra de verdad y dice, escrito está, conozco esa palabra. Y cuando esté en tormentas tenaces, inmediatamente recuerda la promesa del Señor. Y levanta la palabra y dice, el Señor lo ha dicho, que aunque pase por las aguas y pase por tormentas, Él no me va a abandonar. Y cuando caiga y Satanás te venga encima y te dice, mira lo miserable que eres, lo pecador, no hay esperanza para ti, que recuerda, 7 veces cae el justo y Jehová le levanta. Recuerda palabra de verdad. Y se levanta en esa estrategia de guerra confesando lo que es la palabra del Señor. Por eso nosotros aquí insistimos tanto de que usted estudie la Escritura. Que tome los cursos de capacitación, les invitamos a los cursos que hacemos los miércoles, le rogamos a muchos que conozcan la palabra. Y muchas personas para eso son tan perezosas, pero así también es la vida espiritual una miseria. Porque la riqueza de la vida espiritual la da el conocimiento de la Escritura. Tú no puedes conocer a Jesús si no conoces la Escritura. El Señor dijo, escudriñad las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. Quiere conocer al Señor, quiere conocer el plan de Dios para tu vida, quiere conocer los propósitos por los cuales Dios te creó, están en la Escritura. Quiere dirección para tu vida, la Escritura. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Quiere consejo de sabiduría, hijo mío. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Oh, hermanos, ojalá usted pudiera decir como dijo el salmista, oh, cuánto amo tu ley. Todo el día ella es mi meditación. ¿A cuántas cosas usted le ha dicho así? Oh, cuán, le ha dicho usted a la señora, oh, cuán. Oh, solo a esta palabra, oh, en una forma poética, cuánto amo tu ley. Todo el día Es ella mi meditación. ¿Sabe qué aprecio de esta iglesia, hermano? Una de las cosas que amamos de la iglesia nosotros acá es que esta iglesia se ha entrenado en amar la Escritura. Y ustedes vienen aquí por la mañana, no por un show, no por un espectáculo, no por cosas que hacemos acá para manipular emociones. Vienen para escuchar el consejo de Dios. Y eso es una bendición, tener una iglesia así. Felicítale enseguida, dígale, hombre, vea, te felicito que te levantaste a escuchar la palabra, dejaste la cama, viniste, dejaste a la cama cómoda para venir a recibir el consejo de la palabra del Señor. ¡Qué bendición! David, en su lenguaje de guerra, entendió qué es la mentira y qué es la verdad. Una de las grandes dificultades que hay con el niño espiritual, como dijo el autor de los Hebreos, es que no tiene capacidad de discernir entre el bien y el mal. Uno de los grandes errores de los padres es colocar a un niño pequeñito frente a una televisión todo un día. Ese niño no sabe discernir entre el bien y el mal. No distingue entre la fantasía y la realidad. Y el autor de los Hebreos dijo, ustedes, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados entre el discernimiento, entre el bien y el mal. El niño espiritual no discierne entre la mentira y la verdad. Por eso fácilmente caen en sectas, se meten en cosas que no se deben de meter, les engañan. El diablo les plantea ciertos proyectos y se mete, pero no pueden discernir. No son sobrios, no tienen discernimiento espiritual. Entonces, David, una de las cosas que hace es, en el entrenamiento que él recibe varios elementos. Uno, la confesión de la verdad, pero también confiesa quién es el Señor. En el versículo 2, noten ustedes todos los aspectos que él menciona de quién es el Señor para él. Misericordia mía, ¿y qué? ¿Están conmigo? Y mi castillo. Fortaleza mía, ¿y qué? Mi libertador. Escudo mío, en quien he confiado. El que sujeta a mi pueblo debajo de mí. En tiempos de dificultad, usted tiene que recordar quién es el Señor para usted. Si usted no lo conoce, si no ha cultivado una relación profunda con Él, en tiempo de dificultad usted se va a hundir. Y lo que hace David en tiempo de guerra es que proclama quién es el Señor. Él es mi castillo, Él es mi escudo, Él es mi libertador, mi. Qué belleza uno hacer una lista de todo lo que el Señor es para mí. Usted podría hacer algún día un ejercicio de eso. El Señor para mí es esto, esto, esto y esto. Y son los registros de lo que yo conozco de Él. Yo sé quién es Él. Lo otro que David usa como arma de guerra es que en tiempo de conflicto ellos cantaron. Y David fue un gran adorador. Oh Dios, versículo 9, a ti cantaré cántico nuevo. Con salterio, con decacordio, cantaré a ti. Tú, el que da victoria a los reyes, el que rescata de maligna espada a David, su siervo. ¿Sabe qué busca Satanás? Que usted en tiempo de crisis, ¿qué haga usted? ¿Qué debe hacer usted en tiempo de crisis? Le dice Satanás, quéjese. Alguien ha dicho, alguien aprendió muy bien el lenguaje de la queja avanza. La murmuración, la crítica, use la retaliación. Y David entendió desde muy joven que en la adoración es un arma de guerra. ¿Recuerdan ustedes cuando Saúl tuvo un espíritu que lo atormentaba? ¿Recuerdan ustedes la historia? Lo atormentaba tremendamente y le dijeron a sus siervos, mire, pues están tratando de ver cómo le solucionan el problema. Y le aconsejan de que hay un joven que sabe adorar al Señor, que canta, que toca bien el arpa. Y le dicen, ¿por qué no lo trae? y trajeron a ese muchacho, jovencito que era un adorador del Señor allá en los campos con las ovejas. Y si recuerdan ustedes la historia, que cuando el espíritu venía y atormentaba al rey, él tocaba el arpa, ¿y qué pasaba? ¿Recuerdan ustedes? El espíritu huía y lo dejaba libre. La adoración, mis queridos hermanos, es algo por el cual nosotros hemos luchado para que muchos de aquí aprendan y entiendan. Nosotros no venimos aquí a cantar, como algunos dicen. Alguien me decía, mi hermano, yo me parezco un estúpido ahí parado pues haciendo palmas. Y de verdad, si usted no entiende este lenguaje espiritual, este lenguaje de guerra, para usted la alabanza es lo más harto que puede haber. Por eso usted llega tarde acá, porque la quiere perder. Y que, uy, ojalá y pase esa vaina de palmas. Eso me parece ridículo. Eso no me gusta a mí. Por eso llega tarde, no le gusta. Porque usted todavía no ha entendido que mientras un pueblo adora y proclama estas verdades, los demonios huyen. Y las personas son liberadas en ese lugar. Usted no lo ha entendido. Que hay liberación cuando un pueblo de Dios canta. A los soldados les pedían que cantaran en los tiempos antiguos. Salían con instrumentos de guerra y cantaban. Proclamaciones de la verdad. Las canciones que hemos cantado aquí son proclamaciones que tú tienes que hacer. Y mientras tanto se está operando una liberación en su vida. Pero usted tiene que cantar con entendimiento. Si usted no entiende eso, de verdad usted no conoce a este Dios, de verdad es muy difícil para usted cantar acá. Esperamos que a medida que usted conozca al Señor, usted va entendiendo ese lenguaje y se sature su vida de adoración, que en medio de los conflictos, de las crisis que tenga en su familia, en su empresa, en su economía, ponga cántico de adoración, ponga alabanza. No le siga la corriente al diablo de murmurar, de quejarse y de maldecir también. Adore al Señor. Ponga, si usted tiene carro, métale un CD. Tiene casa, ponga música. Pero no tiene sino una bicicleta, póngale unos bafles. Adore al Señor. Volvámonos adoradores, porque el Señor prometió algo. Sagradamente Él nos dijo: yo aseguro mi presencia en medio de un pueblo que me adora en espíritu y en verdad. Eso es. Por eso venimos a exaltarlo, y mientras que lo exaltamos, cadenas se rompen en este lugar. Las mentes son liberadas, los demonios huyen, la gente es liberada. Por eso nosotros buscamos acá las canciones que vamos a cantar. Yo les procuro decirles a ellos, este es mi tema, seleccionen canciones que exalten al Señor y que respalden la palabra. David fue así, un guerrero, y Josafat, en un momento de crisis tenaz, invasión completa contra ellos, él hace algo que parece loco. Puso a los sacerdotes a cantar y adorar al Señor en medio de la guerra. Y mientras ellos adoraban, los enemigos se mataron entre ellos mismos y todo el botín fue para ellos. Nos cuesta trabajo, ¿verdad, hermanos? Nos cuesta trabajo porque el diablo no quiere que usted cante. Él quiere que usted use palabras de derrota, de frustración y de fracaso. Él quiere que en medio de la crisis usted crea sus mentiras y se levante derrotado. Estoy tratando, en medio de mis luchas y dificultades que paso en la semana, hay veces me tiro en mi oficina y pongo canciones de adoración al Señor. ¡Qué liberación! ¡Qué liberación! ¿Qué hemos cantado esta mañana? A ver, ¿qué recuerdan? ¿Qué canción cantó usted que le llegó esta mañana? ¿Qué le llegó a usted? ¿Y hoy cuál es? No recuerdan. Digo, venga, John Darío, vuelve y nos cante porque se me olvidó. ¿Qué cantamos? El Señor es quien adiestra mis manos para la batalla. Aunque un ejército, ¿se lo cantó o no lo cantó? Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré, Pero hay que cantarlo con el entendimiento, porque hay personas que dicen, aunque un ejército, oye, el negocio de sequía que estamos hablando, ¿qué fue lo que dijo? Señor, yo lo proclamo, lo creo. Cuando estábamos cantando, yo dije, Señor, levántate por la ciudad, levántate por mi familia, levántate por esa persona que está sufriendo, levántate en victoria por esto. Eso es cantar. Y yo quiero aprender eso. Yo quiero aprender el lenguaje de guerra que hay en el cántico y la adoración. ¿Qué busca Satanás? Que cuando usted esté en tanta crisis, que en lugar de que ponga una música de alabanza, que coloque a qué? A Darío Gómez. Y una vez, la soga lista. ¿Por qué no pone, Señor, tú eres mi libertador? Y yo saldré de esta, y lo proclamo, y lo creo. Eso hacen los soldados. Yo estuve ahora en el ejército, no porque me iban a llevar. Estuve en las fuerzas militares y me llamó la atención una cantidad de slogans que ellos tienen. Están en la pared. Y algunos los anoté. Puros slogans de lo que ellos creen y confiesan y proclaman. Lo creen, lo confiesan y lo proclaman. Así es, en cánticos, en palabra, lo creemos, lo confesamos y lo proclamamos. Cristo resucitó. Está a la diestra del Padre, intercede por mí. A Él sometió, Él sometió bajo sus pies a todo principado y autoridad y lo dio por cabeza a la iglesia. Por eso David pudo decir, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. El Señor, hermanos, es nuestro libertador. Hermanos, se me fue el tiempo, me emocioné predicando. Y estoy apenas en la mitad. Mala noticia, ¿no? Para ustedes. Sigo con usted, hermano. Vamos a hablar del corazón de toda esta guerra, el corazón del texto. En las guerras se busca un botín. Satanás quiere un botín. Y el botín al cual él le apunta, aquí lo describió el salmista, por el cual él lucha y se adiestra para la guerra. Y mire el botín, ¿cuál es? 1, versículo 12, ¿cuál? ¿Cuál está ahí? ¿Qué botín busca Satanás? Los hijos. El segundo botín, 13, ¿cuál? Los graneros. Cuarto botín, al final, que no tengamos asalto, ni que hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas. Tres botines Satanás busca en la guerra, guerra declarada contra sus hijos. Y David ora que nuestros hijos sean como plantas crecidas en su juventud. Hermosos, llenos de vitalidad, bendito renuevo de Jehová, bendición para la sociedad. Nuestras hijas como esquinas labradas, como las de un palacio, para mostrar bellas. Pero Satanás ha dicho no, ellos serán para la droga, para la prostitución, para el alcoholismo. Los voy a destruir. Padres que entienden la guerra espiritual se levantan como Job a clamar por sus hijos todos los días. Señor, protégelos, porque ellos te pertenecen a ti. Padres que cuidan a sus hijos y hacen guerra espiritual saben con quién están sus hijos y quiénes son sus amistades. ¿Qué están viendo en el internet y qué están chateando? Saben con quiénes están saliendo. ¡Qué dolor! Hablaba con una señora anoche, mi hija, creo que 14 o 15 años, salió con su noviecito y su novio le dio una droga terrible que la dejó como loca. Ahora usa droga psiquiátrica. Pasó el tiempo de la crisis, está en toda la crisis, lleva mucho tiempo en la crisis la chiquilla esta, pero ahora le salió con otro regalo a la casa. embarazada. Esos no son hijas como esquinas labradas como las de un palacio. Satanás está haciendo tanto daño a nuestros hijos y está utilizando todas las estrategias para destruirles. Los guerreros espirituales no la jugamos por nuestros hijos. Pedimos la protección de Dios por ellos. Estamos con ellos. Sabemos dónde andan. Los traemos a la iglesia. Estamos en la jugada. Porque hay guerra contra ellos. ¿Y quién padre, por más malo que sea, no quiere que su hijo sea una bendición para la sociedad? ¿Quién, por más malo que sea, no quiere que su hijo sea una bendición donde quiera que vaya? Que la gente diga, ¿de quién es ese muchacho? Cuando David mató a Goliat, la primera pregunta que hizo Saúl fue esa. ¿Sabe cuál fue la pregunta? ¿De quién es hijo ese muchacho? ¿Será que eso dicen de sus hijos? Venga, ¿quién es su papá y quiénes son sus padres? ¡Qué belleza de muchacho! ¡Qué excelencia! ¡Qué vida! ¡Qué ejemplo! ¡Qué carácter! ¡Qué belleza! No la guerreamos por los hijos. La segunda razón por la cual guerreamos espiritualmente, guerreamos por nuestra bendición. La bendición económica, que es parte del propósito de Dios desde un principio. Te pondré como cabeza y no como cola. Prestarás a muchas naciones, pero tú no pedirás prestado. Y David ora por nuestros bueyes, nuestros graneros que estén llenos y provistos de todo grano. Que nuestros ganados se multipliquen. Que los bueyes estén fuertes para el trabajo. Ahora usted dirá, pero pastor, yo solamente tengo un perro que esté fuerte para ladrar, ¿o qué? Hermanos, oramos para que Dios bendiga a los que trabajan con nosotros, que les dé fuerza, les dé salud, que Dios bendiga nuestra economía. Parte de la estrategia del diablo es que él ha buscado arruinar tu vida. Y te busca arruinar de muchas formas. Uno, te metió la mentira de que no debes de diezmar. Te metió esa mentira. Mira, no diezme. Y se corta la fuente de la bendición. El Señor le dijo, lo que usted no me da a mí, la oruga se lo quita. La oruga se lo quita. La langosta se lo va a quitar. Y cuando recibas el salario, se te va en saco roto. Y es una mentira del diablo, porque todos queremos ser bendecidos aquí, ¿sí o no? ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Solo esos poquitos van a recibir. No, todos van a recibir. ¿Pero qué? ¿Saben cuál es el secreto? ¡De! ¿Cuántos dicen amén a eso? ¡Ay, sí, ninguno! ¡Ay, sí! Yo recibí un amén fuerte, bendecido. ¡De! Eso no, pastor. Eso no me gusta. Y esa parte del mensaje sí fue lo que me disgustó a mí. ¿Sabe por qué a Manizales ahora? ¿Qué es lo que le pasa a Manizales? No llega agua. Se cerró. Abre el grifo y no hay. ¿Sabe por qué a muchos se les cerró el grifo? Porque dejó la corriente de la bendición de dar. Entregue. Yo no soy una persona muy generosa para que no vayan a tomar ventaja de mis palabras, pero le quiero contar un testimonio que el Señor puso en mi corazón a ayudar a dos familias el viernes por la noche. No que esté en holgura, porque estoy apretado, estamos apretados. Pero es que usted no da cuando le sobra, usted da cuando no tiene. Esa es la ofrenda de la viuda, por eso ya dio más. Porque no tenían, dio. Y bueno, Señor, voy a dar esta ofrenda a estas dos familias. Usted mira el rostro de ellos. ¿Cómo trajo alegría a mi alma y me fui feliz? Dijeron, para el cumpleaños, vamos a celebrar, qué bendición. Me fui muy feliz. El sábado por la mañana, alguien me dijo, pastor, usted ha sido bendición para mi vida. Yo lo voy a bendecir. Y me dio un dinero. Yo le dije, hermano, no le quito la bendición. Que Dios lo bendiga. Porque eso es así por todos los lados. No le quitemos la bendición, no le quitemos la bendición. Dios lo bendiga. Coloqué el dinero a un lado y no lo miré. Y en mi mente dije, increíble, di anoche un dinero y el Señor me lo ha devuelto. pero yo pensé que era la misma cifra. Estoy muy agradecido. Cuando miré, era el doble. ¿A cuántos les ha pasado eso así? ¿Sí o no? Ahora usted dirá, pero yo ya tengo, hermano. Ese dinero no será para bendición de su vida. La fuente que no corre no es bendición. Es bendición cuando corre, cuando se toca vida, se invierte para el reino de Dios, se bendice a otras personas, se da. Ojalá, como dije aquí hace un tiempo, el eslogan, la palabra suya de todos los días al levantarse sea: Señor, muéstrame a quien bendigo. Y no que te levantes: Señor, muéstrame quien me bendice. ¿Dónde está la bendición? Señor, ¿a quién puedo tocar? ¿A quién le puedo dar una bendición hoy? Esas son personas muy libres y viene bendición del Señor. Yo he pensado, mis queridos hermanos, que a veces parte del juicio de Dios en la economía de las personas es que Dios les permite que hagan malos negocios y se metan en situaciones que no se deben de meter. A veces son arruinados ellos mismos, porque su corazón no fue generoso, no entregaron. Pero el que tiene la bendición de Dios, tiene la sabiduría, el discernimiento, la capacidad de hacer el dinero, y sabe para qué es ese dinero, y busca que Dios le prospere y le dé para dar. Somos pueblo bendecido, dígalo duro, ¿para qué? Para bendecir. Me dio y doy. Eso es. No hay cosa más agradable que estar al lado de un generoso, ¿verdad? Pero qué tristeza. Una muchacha me decía, yo le dije, ¿y usted por qué terminó con el novio? Es que más tacaño. No, que la invito a cine, pero usted paga. No, venga, no sea. Algunos me han tocado aconsejarle, y dije, hermano, suelte un poquitico la. Invítela aunque sea un helado, hermano. Pero no sueltan. Si esos son de novios que eran de casados. Pobre mujer, ¿con quién se metió? Mira al lado enseguida, dígale a su esposo, tú eres muy generoso. Dígale en fe, dígale en fe. Qué bendición, hermano, cuando uno suelta y bendice y toca vidas. Y uno está para bendecir a otras personas. Y lo último, mi querido hermano, que el enemigo busca atacar, y con esto cerramos, es la paz de la ciudad. Y David ora: Señor, que no tengamos asaltos ni gritos de alarma en las plazas. Que tú nos protejas, Señor. Si hay una razón por la cual nosotros oramos todos los días y madrugamos acá, es a pedir el shalom, la protección de Dios por la ciudad. ¿Quién de ustedes quisiera vivir en pueblos donde ya los hijos no pueden salir por las alarmas en las plazas, carros bombas, gente asesinada, tantos jóvenes asesinados en las comunas de Antioquia? Y si hay algo por el cual debemos de orar, es por la ciudad. Y en este momento de elecciones, vote, pero no vote el voto. No vote por el TLC. Ya lo aprobaron con Barack, no se preocupe. Por Texas, ladrillos y cemento. Ahí sí que están votando muchos. Hermanos, vote con entendimiento, con sabiduría. Ore toda esta semana y nos vamos a comprometer un grupo seriamente con Dios esta semana a clamar que Dios nos bendiga con buenos dirigentes. Que nos dé bendición de tener gente justa, que haga la justicia, que ame el derecho. Que los recursos lleguen a los necesitados. Va a venir una cantidad de dinero de regalías. Que llegue a los marginados, que llegue a los que sufren. Clamemos a Dios, nuestra ciudad. Si usted le duele la ciudad, usted ora por la ciudad. Usted va por las calles y ora por la ciudad. Ata las fuerzas de las tinieblas. Si usted ama esta ciudad, ora por la ciudad. Si no la ama, que se hunda. Pero es el lugar donde nacieron nuestros hijos. Son nuestras montañas, es nuestra tierra, es nuestro verdor, es nuestra agua, es el aire puro que respiramos. Esta es una ciudad bendecida y vamos a sacar al diablo de esta ciudad que está destruyendo jóvenes, los está llevando al suicidio, a la droga y al caos. Vamos a meternos en una cruzada de oración por nuestra ciudad, hermanos. El botín pertenece a los hijos de Dios. Dios nos ha levantado para que nosotros juguemos un papel preponderante en nuestra ciudad. Yo quiero terminar esta enseñanza con dos textos de la Escritura que son muy importantes entenderlos en este momento. En Isaías 49, 24, el Señor le dijo al pueblo de Israel lo siguiente: ¿será quitado el botín del valiente? ¿Será rescatado el cautivo del tirano? Pero así dice Jehová: ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. Y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes, y con su sangre serán embriagados como con vino. Y conocerá todo hombre que yo, Jehová, soy salvador tuyo, redentor tuyo, el fuerte de Jacob. El botín no pertenece al diablo, nos pertenece a nosotros. Usted no está llamado para vivir en ruina, en destrucción, sus hijos destruidos, su vida acabada. Usted está llamado para ser cabeza y no cola, bendecido para bendecir. Eso es. Y si el diablo le robó el botín a usted porque usted le abrió puertas, quiero darle una buena noticia: en Cristo hay año de jubileo y de restitución. Amén. ¿Lo cree o no lo cree? Nos va a restituir. El Señor nos va a restituir y le va a restituir a muchos de acá que llegaron arruinados y quebrados y sus hijos acabados y sus hogares. El Señor les va a restituir como nos ha restituido a muchos de nosotros. ¿Cuántos dan testimonio de eso? Amén. Así va a ser para usted. Entonces denle una palabra de ánimo, dígale: hay restitución. Hay restitución. En fe, dígalo y proclámelo. El último texto que les quiero leer, no lo alcancé a leer en el otro servicio, pero leo este texto, hermosísimo. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche. No callarán jamás los que os acordáis de Jehová, no reposéis ni le deis tregua hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Juró Jehová por su mano derecha y por su brazo poderoso extendido que jamás daré tu trigo por comida a tus enemigos, ni beberán los extraños el vino que es fruto de tu trabajo. Nosotros necesitamos los que están en los muros, los que ven, los que oran, los que interceden. Necesitamos que Dios levante en esta iglesia más intercesores. Gente que está en los muros y no dan tregua, porque el diablo no da tregua. Y el Señor dijo: clamen por la paz de la ciudad, por la protección de la ciudad, porque el enemigo viene a robarte el trigo, el vino y lo mejor del fruto tuyo. Por eso madrugamos a orar. Señor, es la bendición, es por la cual luchamos. Es mi vida, es mi salvación, es mi ciudad, son mis hijos. Es el fruto de mi trabajo, que no quiero que el diablo me lo robe. Y si lo he perdido, lo recupero, porque en el Señor hay restitución. Yo sé que tienen afán algunos, los que quieran ir, vayan, hermanos. Pero yo quiero quedarme con algunos para que hagamos intercesión por estas áreas. Póngase de pie y vamos a orar al Señor. El que tenga que salir, salga. Los otros vamos a orar un momentico por estas áreas. Preparémonos con una canción. Esa canción, aunque un ejército, y proclámelo y cántelo así: aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. No temeré, y aunque se levante guerra, yo estaré confiado. Proclámelo, mi querido hermano, pensando en la palabra que usted ha escuchado. Preparémonos con esa canción para terminar orando aquí juntos. Fuerte. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. A ver esas palmas. Aunque haya guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré. No temeré. No temeré a 10,000 gentes que hagan sitio contra mí. Aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti, Jesús. Tú eres mi escudo. Tú eres. Tú mi fortaleza. Tú eres mi gloria. El que levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo. Tú mi fortaleza. Que afligido esté, tú pensarás en mí. No temeré. Tú piensas en nosotros. Aunque mi corazón estremecido esté, confiaré. No temeré a ningún hombre que se junte contra mí. Tú eres mi Dios, mi fortaleza. Mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, tú que levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, Dios, tú eres mi gloria, tú que levanta mi cabeza. Levántate. Levántate por la ciudad y sálvame. Levántate y sálvame. Levántate por mis hijos y sálvame. Levántate por mi economía y sálvame. Porque fue el que estuvo. Tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Proclame una palabra de victoria y de guerra espiritual por sus hijos. Dígale, Señor, levántate por mis hijos. Levanta una palabra de guerra espiritual en esta hora. Dígale, Señor, yo quiero proclamar protección para ellos. Atamos la fuerza de las tinieblas contra nuestros hijos. Todo atentado del diablo para destruirlos con la droga, la prostitución, con la mentira del diablo, con el suicidio, la depresión. Padre, protégelos. Oh, clama por tus hijos en esta hora. Por los jóvenes de esta iglesia. Oh, Padre, levántalos en el nombre de Jesús. Dígale, Señor, levanta tus manos y dígale, Señor, bendiga la obra de mis manos. Bendiga mi trabajo. Bendiga mi economía. Yo ato toda ruina en mi vida. Todo devorador huye. Toda langosta huye. Toda mentira del diablo para arruinarme. Hazme generoso, Señor. Hazme generoso con tu casa, con los necesitados. Bendígame para bendecir. Que mi casa haya provisión abundante. Que bendiga a los trabajadores, las empresas, los negocios. Bendiga la economía de esta ciudad. Y atamos todo espíritu de ruina y de maldición sobre esta ciudad. Lo atamos en el nombre de Jesús. Derrama gracia de bendición y unción económica sobre tus hijos. Para hacer empresa y para el negocio. Señor, bendiga la ciudad. Extiende tus manos al norte, al occidente y al sur. Y ora por la ciudad en este momento. Señor, que no tengamos terremotos, tragedias, carros bombas, sicariato. Atamos espíritus de violencia y de muerte en la ciudad. Los atamos en el nombre de Jesús. Pedimos protección para nuestra ciudad, Señor. Bendíganos con buenos dirigentes, mi Padre. Bendíganos con buenos dirigentes. Y queremos, Señor, una vez más proclamar que aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Porque tú eres mi escudo, dígalo. Tú eres mi escudo. Y sálvame. Dale un abrazo a un guerrero espiritual suyo al lado. Dale un abrazo a ese guerrero espiritual. Y dígale a combatir en el nombre de Jesús por el botín. Dios los bendiga esta semana. Thank you.